Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de hoy miércoles 26 de marzo. El debate en torno a la gestión del servicio integral del agua continúa copando la actualidad ubriqueña. La concejal popular Pepi Gloria Pérez ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha manifestado que el precio del agua en Ubrique es hasta un 64% más barato que en el resto de los municipios de la Sierra de Cádiz y que podría serlo aún más si la Junta de Andalucía retirase el canon que viene cobrando a los ciudadanos de Ubrique desde el año 2010. Pepi Gloria Pérez en esta intervención además ha querido explicar cada uno de los conceptos que aparecen reflejados en un recibo del agua. Para la mayoría de las personas consumidoras supone una tarea difícil de descifrar los diferentes conceptos de qué coste una factura del agua. ¿Cómo se desglosan los conceptos del agua en un recibo? Primero, la frecuencia máxima de toma de lectura es trimestral. Y segundo, son objeto de facturación los siguientes conceptos. Existe una cuota fija y existe una cuota variable o de consumo. Una cuota fija de ecoservicio es una cantidad fija que periódicamente deben abonar las personas usuarias por la disponibilidad del servicio. Y una cuota variable o de consumo, cantidad que periódicamente deben abonar las personas usuarias dependiendo de los metros cúbicos que consuman. Los conceptos de una factura son estos. Consumo de agua, cantidad que abona la persona usuaria de forma periódica y va en función del consumo realizado para la cuantificación de esta cuota. Se basa en bloques. Primer bloque, segundo bloque y tercer bloque. Estos bloques se aplican dependiendo de los metros cúbicos gastados. Cuota de servicio es una cantidad fija para todos. Por lo tanto, es trimestral y este concepto es fijo. Este concepto va destinado a pagar los gastos de reparación de averías de red, mantenimiento de captación y mantenimiento de depósito, análisis de agua, energía de captación y bombeo de agua y reactivo de desinfección, parte de los gastos de oficina y gestión de clientes. Después están los conceptos de alcantarillado, que también lleva una cuota fija y una cuota variable, y paga los gastos de reparación de averías de redes, saneamiento, mantenimiento y limpieza de invernales, mantenimiento y energía de estaciones de bombeo de aguas residuales y parte de los gastos de oficina y gestión de clientes. También existe el concepto de depuración, que es fijo y variable. Paga los gastos de reparación de avería en depuración, mantenimiento y limpieza de depuración, mantenimiento y energía de estaciones de depuradora de aguas residuales y gastos de oficina y gastos de clientes. ¿Canon de mejora? Pues paga los gastos de las obras. El canon autonómico se ingresa a la Junta de Andalucía. El canon autonómico, este concepto, se aplicó una vez aprobada la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía. Tiene una cuota fija de un euro al mes. Por lo tanto, son 3 euros y una cuota variable que se aplicará en cada uno de los años según el porcentaje que se establece en la disposición transitoria séptima. Durante 5 años se irá incrementando los tantos por ciento. Empezó en el año 2011 con un 30%, el segundo año con un 45% y el tercero con un 60%, el cuarto un 80% y el quinto un 100%. Es curioso, Ubrique es el municipio que paga menos aguas con diferencia. Llega a haber hasta un 82,36% más en la Sierra de Cádiz en el año 2013 e incluso ahora, con la subida del 11% si comparamos la Sierra de Cádiz en el año 2013 y nosotros ya aplicando la subida este año 2014, existe una diferencia de un 64,10% más que se paga en otras poblaciones. En Ubrique el agua es más barata. Después de ver todos estos datos, el concepto de canon autonómico, tengo aquí el BOJA, número 219, Sevilla, 10 de diciembre de 2010, donde dice: acuerdo del 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objeto de la calidad de agua de Andalucía. Acuerda que tiene por objeto el incumplimiento de lo establecido en el artículo de la Ley 9/2010 del 30 de julio de Agua de Andalucía, que regula las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de agua. En concreto, las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma y su régimen de ejecución, con el fin de lograr la protección y el uso sostenible del agua. Se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras de depuración de las aguas que constan en el anexo del presente acuerdo. En el anexo de infraestructura de depuración y saneamiento en todo el territorio, en la provincia de Cádiz, las obras que hay que acometer urgentemente y por necesidad, viene una relación de poblaciones de adecuación y mejora de la depuración. Y existen cuatro poblaciones como es Algar, Espera, y Ubrique y Villalonga de Rosario. Por lo tanto, como dice Izquierda Unida, que dijo en el pleno de marzo de 2014 que ese cano era para un fin social. Como ya habéis escuchado, es falso. Este pueblo ha ingresado hasta el momento ya a la Junta de Andalucía unos 300.000 euros de los años 2011, 2012 y 2013, y hasta el momento la Junta no ha hecho ninguna obra. También sería lógico recoger firmas para derogar esta ley, y sería otra solución para mermar el recibo del agua. En relación con este tema, la portavoz municipal socialista y secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido también hoy una rueda de prensa en la que ha negado que el grupo socialista haya cambiado de opinión sobre qué modelo de gestión es el más apropiado para el servicio del agua en Ubrique. Isabel Gómez ha reiterado que desde el grupo socialista lo que se reivindica es que se estudien todas las fórmulas posibles antes de cerrar un acuerdo que va a condicionar la gestión del agua en Ubrique durante 25 años. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es contestar a las declaraciones que han hecho miembros del Grupo Municipal Popular relativas a la gestión del ciclo integral del agua en Ubrique, y donde aluden directamente al Partido Socialista. En primer lugar, quisiera decir que el Grupo Municipal Socialista no confunde, ni muchísimo menos a la ciudadanía. Nosotros estamos pidiendo algo que nos parece de un sentido común aplastante, y es que, llegado el momento en el que el ayuntamiento tiene que reflexionar sobre cómo gestionar el agua en nuestro municipio, entendemos que es el momento de que el ayuntamiento haga una serie de informes que valoren tanto la viabilidad, no solo económica, sino también legal y técnica, de las distintas opciones para prestar este servicio en Ubrique. Y eso es lo que el Partido Socialista viene demandando, y desde luego seguirá demandando hasta que no se culmine del todo el procedimiento administrativo abierto por el equipo de gobierno y por el Partido Andalucista. En relación a las afirmaciones directas que se le hacen al Grupo Socialista, nosotros entendemos que estamos en el 2014 y vamos a hablar del presente y futuro de nuestro municipio, y por tanto las responsabilidades se las vamos a exigir a las personas que gobiernan en nuestro ayuntamiento, al Partido Popular y concretamente a su alcalde Manolo Toro. Tenemos que recordar que cuando se dice que el Grupo Socialista aprueba en el pleno de 2011 una ampliación de la empresa mixta Aguas de Ubrique hasta el 2025, es debido y está justificado en la necesidad de acometer una serie de obras que se definen con carácter urgente y de imperiosa necesidad. Y eso estamos hablando en el 2011. Debido al marco legal de restricción económica que sufren los ayuntamientos gracias a las medidas que está tomando el gobierno de Rajoy, pues este grupo comprende que la mejor manera de afrontar esas inversiones tiene que ser a través de la empresa mixta. Ampliación, como digo, del plazo de la misma hasta el 2025. Pero es aquí cuando se para el asunto del agua y no se vuelve a retomar hasta el otoño del pasado 2013. Y en este sentido, lo que se lleva a pleno en diciembre de 2013 no tiene nada que ver con lo que se aprobó en el 2011. El equipo de gobierno, y especialmente su alcalde, aún no nos ha explicado por qué. Hablábamos en principio de una ampliación de 12 años de la empresa hasta el 2025 y nos encontramos que ahora está planteándose por el equipo de gobierno y el Partido Andalucista una ampliación de la fórmula de gestión del servicio hasta el 2039, es decir, 25 años más, sin que haya cambiado ninguna de las circunstancias que rodean al servicio del agua. Esperando estamos que se nos dé una respuesta en ese sentido. Un periodo de tiempo que limita la capacidad de decisión de futuras corporaciones y futuros equipos de gobierno. Y nos parece un tema de tan importancia, de tal calado, que necesitamos sentarnos y verlo con tranquilidad. Tengo que decir también que no nos tranquilizan los sistemas de control, incluido el pliego. Bueno, nos tranquiliza porque los vamos desde luego a utilizar, pero por parte del equipo de gobierno se ha demostrado que, aunque existan esos sistemas de control, no se han utilizado, ni muchísimo menos por parte del ayuntamiento. Tenemos que recordar que la información que obra en el ayuntamiento sobre la empresa mixta es mínima, irrisoria. Nosotros no tenemos que ir a ningún registro mercantil como concejales de nuestra corporación para acceder a esa información. Esa información tiene que estar en nuestro ayuntamiento y es el que nos la tiene que proporcionar, y al día de hoy no hemos podido acceder a ella porque no se tiene. En segundo lugar, Tenemos que decir que el equipo de gobierno y el alcalde Manolo Toro no ha convocado consejo de administración durante el periodo que llevan gestionando el agua en nuestro municipio. Tenemos que recordar que además no se han convocado la Junta General de la empresa. Y además tenemos que recordar que para el alcalde significa muy poco el servicio del agua, porque ni siquiera tiene un concejal nombrado para que sea responsable de este servicio. Es decir, que desde luego las responsabilidades de las dudas que tiene el Grupo Socialista vienen marcadas por la gestión que ha hecho en este caso el Partido Popular durante su periodo de 3 años y también, como no, las que ha marcado el Partido Andalucista. Nosotros, para terminar, quiero hacerlo como empecé. El Grupo Municipal Socialista solo y únicamente está pidiendo que se realicen los informes de viabilidad económica, técnica y legal de cada una de las opciones de prestar el servicio del agua en Ubrique y luego se decida. Si hay alguna fórmula que es ilegal, pues que se ponga sobre la mesa, porque nosotros desconocemos los informes que se han realizado y desde luego no se nos ha proporcionado por el equipo de gobierno. Pero vuelvo a insistir, se hace el trabajo mucho más rápido. Es lo que el PA y el PP votaron en contra del pleno del 10 de febrero celebrado en este año, en el que no han querido valorar las distintas opciones de gestión del servicio. Y eso es lo que estamos pidiendo y lo seguiremos exigiendo hasta que se culmine el procedimiento abierto por el Partido Popular y Partido Andalucista. Y también desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy un comunicado en relación a este mismo asunto. En contestación a las declaraciones del portavoz municipal del Partido Andalucista de Ubrique sobre el servicio integral del agua, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se quieren hacer las siguientes puntualizaciones. Es totalmente falso que por los datos que tiene el Ayuntamiento de Ubrique se pueda afirmar que la opción de una empresa mixta para este servicio es la mejor opción, simplemente porque no se tiene ningún informe al respecto. Para Izquierda Unida, la empresa Ingeagua no ha realizado ningún estudio en el que diga que la empresa mixta es la mejor fórmula y más viable para la gestión del agua en Ubrique. Lo que ha realizado esta empresa es lo que se le ha solicitado desde el ayuntamiento, esto es, preparar un pliego de condiciones para la búsqueda de un socio privado para la creación de una empresa mixta para el agua. Izquierda Unida no puede saber cuánto podría ser indemnizada Aqualia por la paralización de la licitación y en ningún momento se ha dicho lo contrario, aunque seguro que es menor que lo que nos va a ocasionar de perjuicio a los ubriqueños, del mismo modo que el portavoz andalucista parece saber a ciencia cierta que será bastante importante. Izquierda Unida no está obligada a facilitar ninguna documentación al grupo andalucista. Aún así, el pasado día 13 de marzo le solicitaban al alcalde documentación sobre este asunto para facilitarla a su vez, a posteriori, al grupo municipal andalucista. También se afirma en este comunicado que si el portavoz andalucista quiere conocer el informe del Tribunal de Cuentas en este asunto, informe del que duda que exista, solo tiene que hacer su trabajo como concejal e informarse mínimamente de los asuntos que se tratan, que realice una búsqueda en Google con los términos Informe Tribunal de Cuentas Servicios de Aguas y podrá comprobar si es cierto o no lo que se dice desde Izquierda Unida. También se afirma en este comunicado que Izquierda Unida no ha apostado por la creación de una empresa 100% pública, como reiteradamente se afirma por parte del PP y del PA de la mano, sino por el estudio de todas las posibilidades, gestión directa, empresa pública. Por último, se afirma que es falso que la empresa Aguas de Ubrique S.A. haya cumplido con sus responsabilidades contables, al menos en estos últimos años. Cambiamos de tema. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado que se va a convocar para este viernes una reunión en la que se van a analizar los incidentes que se registraban el pasado domingo en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. En esa reunión van a participar los portavoces municipales, fuerzas de seguridad y representantes del Ubrique Unión Deportiva. Por la mañana y por la tarde me tocó la tarde allí, vamos, y la verdad es que fue un tema que nadie lo desea, ¿no? Y entrando un poco a mi perspectiva, ¿no?, personal, y como alcalde, bueno, lo primero, pedí perdón por lo que allí ocurrió y que en esta cuestión es un tema, lógicamente, que no tenía que haber sucedido. Y como digo, yo estuve por la mañana presente allí, vi que estaba con el presidente y el entrenador, que en ningún momento pues ni ellos se le pasaba por la cabeza, igual que a mí, pues lo que ocurrió por la tarde, ¿no? Y era un tema, bueno, que ya se había preparado, todo estaba bien coordinado